Hoy nuestro tema no es el Evangelio de Mateo, sino en cierto modo es respuesta bíblica a nivel iglesia, porque vamos a tratar de contestar preguntas que no se contestaron el domingo anterior y tenemos para estas dos horas. Vamos a comenzar con un tema que más de un pastor que me escuche se va a enojar conmigo. Tiene que ver con, ¿es neotestamentario el diezmo o no? Esa es la pregunta. Y vamos a tratar de contestarla. Si yo llevara este mensaje y hablara en alguna iglesia bautista en México, o incluso en Argentina, o en cualquiera de esos lugares de iglesias que casi adoran el diezmo, estoy seguro que quedaría muy mal con el pastor, porque él pensaría que se va a la bancarrota la economía de la iglesia. Es todo lo contrario. La mayoría de las iglesias así lo enseñan. Tanto es así que hasta los católicos hace algunos años salió un artículo hablando que ellos comenzaron a practicar el diezmo porque pensaban que los cristianos tienen mucho dinero porque practican el diezmo. Y no es cierto eso. El diezmo es una miseria comparando con lo que podría hacerse. Los falsos cristianos hoy tienen un método mucho, mucho más productivo en dinero, que es el evangelio de la prosperidad, es decir, prosperar materialmente. Pero es todo un engaño, pero sí rinde en cuanto a dinero. Si usted busca en la Biblia, estamos hablando de lo neotestamentario. No estoy discutiendo la cuestión del Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Enseñar, a mi juicio, a la iglesia, el diezmo como una obligación, es simplemente herejía. Podemos usar una palabra menos fuerte, por ejemplo, es un error. Pero yo no sé qué es, entre herejía y error son primos hermanos. Es casi lo mismo. Bien, el único texto donde realmente se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento es Mateo 23:23, pero en forma negativa. Por ejemplo, ay de vosotros, son palabras de Jesús, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Bien? ¿Qué era necesario y qué era sin dejar? Bueno, la justicia y la misericordia y la fe sin dejar de diezmar. ¿Pero con quién estaba hablando él? Bueno, él estaba hablando con los escribas y fariseos. Ellos no eran parte de la iglesia primitiva. Tal vez algunos luego se arrepintieron y todo eso. Él estaba hablando con la crema del judaísmo en el campo religioso. Así que tenemos que saber distinguir lo que era para ellos y lo que es para nosotros. Todo lo que está en el capítulo 23 de Mateo es muy fuerte, pero es dirigido a estos jerarcas eclesiásticos que habían abusado mucho de la pobre gente. Los vamos a mencionar más adelante de nuevo en otro contexto. Ahora, una vez sabiendo ya a quién fueron dirigidas estas palabras, vamos al Antiguo Testamento para ver dónde está el diezmo, para qué era el diezmo, qué es diezmo. Diezmo es la décima parte de lo que usted gana. Algunos dicen que debe ser del ingreso bruto. Bueno, eso al pastor le interesa porque el ingreso bruto es mayor que el neto. Y otros dicen que es el neto. Yo siempre, cuando enseñaba esto, porque yo también soy ignorante, pero antes era peor. Entonces uno siempre va aprendiendo con el correr del tiempo. Yo me di cuenta que es un error serio enseñar el diezmo como que es algo neotestamentario. Alguien dirá, pero yo vi ahí en la puerta, dice diezmos y ofrenda, vamos a cambiar eso. va a decir oración y ofrendas. Es decir, coloque su tarjeta de oración y su ofrenda. Ofrenda es neotestamentario, no hay problema. Lo vamos a encontrar una y otra vez. Pero, ¿quién debía diezmar y para qué? Bueno, vayamos a Levítico 27, 29 al 34. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Esto aparece en Levítico 27, 29 a 34. Es el primer pasaje que habla claramente para qué era el diezmo. Había 12 tribus, que eran los hijos de Jacob. Una de las tribus, que era la descendencia de Leví, no poseyó tierra cuando ellos entraron y conquistaron Canaán. Para una tribu tal parte, para otra tribu tal parte, para otra tribu tal otra parte, todos recibieron su tierra, donde ellos podían cultivar, criar ganados y hacer todo eso. Pero la de Leví no, porque esa era la línea de donde venían los levitas y sacerdotes. Ahora, los sacerdotes descendían de la tribu de Leví. Los llamados levitas, que no eran sacerdotes, eran los ayudantes, porque el sacerdote solamente podía ejercer el sacerdocio entre los 30 y 50 años. Cuando tenía 50 años se lo consideraba viejo. ¿Cuán viejo sería yo? ¿Y el hermano? Dice que él no. Fácil ver por el rostro y la cabellera. Bueno, hasta esa edad, de 30 a 50. ¿Y qué hacían después? ¿Andaban ahí vagando? No. ¿Vendiendo chipa? No. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estaban ayudando a los sacerdotes a, ofrecer sacrificios, porque había que matar vacas, corderos, dependía de lo que había. Ellos estaban ayudando en eso, pero ellos no tenían tierra. Entonces, alguien tenía 1,000 cabezas de ganado. Ahora, cuando digo cabeza, no digo que era solamente la cabeza, él tenía todo el cuerpo de la vaca. Y bueno, 100 de esas tenían que llevar a los levitas. Ellos tenían un lugar, corrales y todo, donde dejarlas. Si ellos podían vender. Si quedaban muy lejos, podían vender y llevar el dinero y entregar para que los levitas compren lo que necesiten. Era para ellos. Nosotros no estamos ofreciendo sacrificios. La iglesia no está en esto. Y veremos hoy que definitivamente es mucho mejor no diezmar que diezmar. Hacer lo que la iglesia hizo sin que nadie le manda. Es increíblemente único el caso. Noten el versículo 34 de Levítico 27. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Nada de eso ustedes encontrarán en el Nuevo Testamento. Ahora, los hijos de Israel debían diezmar. Era obligatorio. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví, repito, no podría sobrevivir y se descuidaba. Cuando ellos no diezmaban, las 11 tribus restantes, entonces había una verdadera crisis espiritual. los judíos, los hebreos en general de las otras tribus se iban tras los ídolos, etcétera, porque no había quien enseñe. ¿Por qué? Porque los levitas tenían que ir comprando tierra, cultivando tierras y todas esas cosas que antes de eso no tenían. Así que, en el libro de Números, capítulo 18, otro texto. Si ustedes quieren, bueno, ustedes tienen en su bosquejo allí, pero de cualquier manera, 18, versículo 21 al 24, escuchen bien. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los hijos, a los levitas, perdón, he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual, les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. En otras palabras, era tan seria la cuestión diezmo entre los judíos, que los levitas daban diezmo de los diezmos. Porque ellos, el salario de ellos era el diezmo de las 11 tribus. Entonces, ellos, de lo que recibían, también daban. Era un privilegio poder dar el diezmo para la causa del Señor. La cuestión diezmar era estrictamente, era obligatorio, como ocurre hoy. En cierto modo, podemos decir que el diezmo era el tipo de impuestos, porque el gobierno de ellos era teocrático. Cuando decimos teocrático, era un gobierno divino. Entonces ellos, los levitas, administraban ese gobierno. Y para poder mantenerse, había que pagar impuestos. Hay en Estados Unidos un dicho que tú no puedes escapar de estos dos, el tío Samuel y la muerte. Y tío Sam se conoce por impuestos. Nadie puede escapar. Acá uno puede pagar o no pagar y nadie sabe quién pagó o quién no pagó. Pero en los países muy organizados están detrás de uno, usted tiene que pagar, si no paga. Miren, nosotros en la... porque hay varios impuestos. Por ejemplo, impuestos por la casa donde usted vive. Se evalúa la casa. ¿Cuánto vale? Y en una época en California, por ejemplo, se había escapado tanto que como subían las casas de precio, subía también el impuesto. Y eso era injusto. Entonces se planteó un asunto y pasó una ley, menos mal que pasó esa ley. Y los que habían comprado hacía años la casa, muy barato. Por ejemplo, una casa que valía $50,000 o algo así, 52, 53... saltó de golpe a 160, 180 y luego pasó y pasó y pasó y llegó a 1,500,000. Bueno, si vamos al porcentaje, fíjense ustedes cuánto cambiaría. Entonces eso detuvieron en un punto y de allí en adelante lo que se vendía se pagaba 1%. Y ya está. Pero, por ejemplo, nosotros recibíamos la siempre por correo y decía, bueno, había dos tarjetas, una extraía si quería, una debía pagarse antes de noviembre y la otra a más tardar el 15 de abril. Bueno, yo pagaba todo de una vez, pues yo siempre digo, con la deuda hay que hacer lo que hacemos con el dolor de muela. Cuanto antes se lo saques, tanto mejor. Y como aquí tenemos una que hace ese trabajo, así que si alguien tiene problema con sus muelas, ya tenemos también aquí a alguien que puede hacer el trabajo de pago, solo le hago propaganda sin cobrarle. Bien. Este es el caso. Nunca uno puede dejar de pagar, si no viene una demanda, que Dios nos libre. Era un gobierno teocrático, los judíos lo tenían. Y ellos cumplían, por un tiempo por lo menos. Miren esto, o escuchen lo que dice. en Deuteronomio 14, 22 al 26. Ya para comenzar, la palabra que usa, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevar, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Imagínense ustedes que un pastor, yo mismo, que use estas palabras y diga: hermanos, indefectiblemente diezmarás. Deben diezmar. Eso no fue dicho para nosotros, fue dicho para ellos. Bueno, imagínense ustedes vender todo y llevar el dinero. Enseguida le va a asaltar a alguien, le va a sacar todo antes que ustedes lleguen al levita y le roban todo. Ustedes van al banco, cambian un cheque y tienen efectivo, y el empleado que le atendió ya llama a su cuate por ahí afuera y sabe quién es, cómo es, qué auto maneja y todo esto, y casualidad, le asaltaron y le robaron. ¿Cómo sabía que tenía dinero? Si hoy hiciéramos eso, el Señor sabía muy bien lo que hacía. No hay, este método no existe, porque no es para nosotros, era para ellos, y ya por lo que también les dije. Ahora, ¿qué pasaba cuando las 11 tribus dejaban de diezmar? Bueno, no había atención espiritual. Simplemente no había atención espiritual, y el pueblo se desviaba y andaban tras dioses, digamos, tras ídolos. Todo esto ocurría por falta de instrucción. Vamos a Deuteronomio 14, 27 al 29. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto en Deuteronomio 14, 27 al 29. Aquí amplía un poco, no solo para los levitas, sino huérfanos, viudas que necesiten. De acuerdo a los cálculos divinos, las 11 tribus estaban perfectamente capacitadas para tener suficiente para los levitas, para los huérfanos, para las viudas, para toda persona indigente por ahí que andaba, que no tenía, para los sin techo, sin tierra. Ahí está, había de todo para ellos. Pero, ¿cómo lo conseguían? Bajo el gobierno teocrático. Y Dios instituyó ese método. Muy bueno que sepamos. Ahora, por favor, nunca aplicar Malaquías 3, 6 al 12. Yo también lo apliqué, pero el Señor ya me perdonó porque no era tan pecado grande. Después de todo, está en la Biblia. ¿Y qué dice allí? Porque yo, Jehová, no cambio. Y yo decía, ven, hermanos, Dios no cambia. El del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Bueno, sí, así interpretamos la Biblia, pero hoy yo me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. porque yo creía, porque así me enseñaron y así hacían todos, y que el diezmo realmente era tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y se acabó. Yo, Jehová, no cambio. Si Él no cambia, entonces tampoco cambió la cuestión diezmo. Si quedamos allí y no vamos más adelante, claro que vamos a interpretar así. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y él hace una pregunta retórica como respuesta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Solución, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Este texto, usándolo para las personas que codician el evangelio de la codicia, que quieren enriquecerse, se usa mucho por muchos reverendos en nuestros días. Por ahí dice, ve, usted tiene que diezmar, y ellos siempre tienen gente de mucho dinero, a ellos les rinde el diezmo. Pues imagínense ustedes una persona que tiene una enorme cantidad de capacidad económica. Y bueno, dice, es cierto, en Malaquías dice. Y claro, estos señores que predican, ellos predican el dinero, no la salvación. La entrada de more and more money, más y más dinero, porque es lo que quieren. Para eso están. Es el evangelio de la codicia, no es el evangelio de Cristo, sino de la codicia. Y bueno, y estos son, codician, quieren tener más y más. Y acá dice que, miren, si ustedes diezman, traigan el dinero aquí a la iglesia, porque el alfolí es la iglesia. Bueno, dicen ellos. Y que haya bastante dinero, aunque aquí el texto dice haya alimento en mi casa. Y ahora, probadme ahora en esto. Pruébenme. Yo les desafío. Pruébenme. ¿No se dan cuenta, hermanos, que suena a verdad? ¿Suena a correcto? ¿Suena a muy bíblico? Sí, suena. Pero el asunto es que cuando usted interpreta un texto sin su contexto, predica pretexto. Pero hay pretextos muy buenos para algunos. Por ejemplo, este es muy bueno para el evangelio de la codicia, porque Malaquías le da con tutti. Veamos ahora por qué no se aplica, aparte de lo que ya dijimos, el diezmo para hoy. Primero, porque la iglesia no constituye la tribu de Leví. Así de simple. Segundo, porque el antiguo pacto, con todos sus artículos y exigencias, en lo que se refiere a la persona de Cristo, ya no está en vigencia, pues ha cumplido su objetivo. El antiguo pacto no está en vigencia. Noten lo que dice Pablo en Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley cumplió en todos sus artículos, virtualmente, excepto, porque algunos me preguntan, y por ejemplo, uno de los mandamientos dice, no adulterarás. ¿Eso está en el Nuevo Testamento? Sí. Todo lo que está en el Nuevo Testamento, que aparece primero en el Antiguo, está en vigencia. Pero lo que no está en vigencia, o está directamente anulado en el Nuevo Testamento, o no se menciona. Y uno de los que no se menciona para nada, es esta cuestión del diezmo. Usted no va a encontrar la enseñanza sobre esto. En tercer lugar, porque el Nuevo Testamento va mucho más allá del diezmo. Yo prefiero mil veces adoptar el sistema neotestamentario. ¿A dónde está eso? Hechos capítulo 4, 32 al 37. Fíjense bien lo que dice allí. Nadie les dijo que lo hicieran, ellos lo hicieron. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía, evidentemente en Chipre, una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué notable! Nadie les dijo que hicieran eso. Cuando ellos, los cristianos de la iglesia primitiva, se dieron cuenta de lo que era el Evangelio, que significa buenas nuevas, entonces se desprendieron voluntariamente de todas sus inversiones. Cuando dice que vendieron sus propiedades, ellos vendieron o bien sacaron, hoy diríamos, dinero que tenían en ahorro, o directamente sus inversiones. O sea, sus viviendas les eran necesarias, tenían que vivir sus familias allí. Pero lo que ellos tenían invertido no le daba ninguna importancia. ¿Cuál fue el resultado, así, en pocas palabras, de todo esto? Bueno, primero, ellos, la multitud, dice que había creído, era de un corazón y un alma. Había perfecta unidad. No tiraba uno para acá y otro para allá. Yo creo que muchos de ustedes habrán escuchado cantar a buenos coros. El coro generalmente tiene cuatro voces, soprano, alto, tenor y bajo. Para que haya armonía, no pongan allí personas que no tienen oído musical, porque ellos tiran por cualquier lado, menos por donde deben. Y entonces, pero esa armonía que se escucha, y lo mismo ocurre también con los que tocan instrumentos, cada uno toca las notas que corresponde, entonces eso hace armonía. En la iglesia también debe haber armonía. Pero siempre hay los que no tienen oído musical. No estoy hablando ahora de la música, estoy usando esto alegóricamente. Siempre hay aquellos que tiran por cualquier lado, siempre al revés. Si usted dice blanco, pues le va a decir negro. Si usted le dice negro, usted va a decir blanco. Si usted dice el pastor predica muy largo, esa persona va a decir, no, a mí me resulta corto. Y a la inversa, nunca están de acuerdo con nadie ni con nada. Eso siempre habrá. Estos hermanos en la iglesia primitiva lograron. Ahí no dice nada que ellos hicieron una reunión para decidir qué haremos ahora. Ya somos iglesia, el Espíritu Santo ya descendió, eso aparece en el capítulo 2, nosotros ya estamos en el 4, en fin, todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nadie preguntó nada. Simplemente como hubo persecución a cargo de Saulo de Tarso, ellos se dieron cuenta que lo mejor que podían hacer era dejar buen precedente, que no están atados a lo material. Y espontáneamente vendieron cada uno su propiedad, y entre ellos un tal José, por sobrenombre Bernabé, algo así, y que tenía en Chipre una propiedad, también vendió y trajo todo. Y ustedes saben que después del capítulo 4 viene el 5. Y allí, ¿recuerdan quién aparece? Una pareja, paraguayos eran. Ananías y Zafira. O tal vez mexicanos, no sé. Pero ahí estaban. Mintiendo. dijeron que habían vendido por tanto porque no querían quedar atrás. En esa iglesia no se podía hacer eso. El poder se palpaba. La presencia del Señor era real. No había necesitado ninguno, dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio, o sea, ellos podían predicar de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos, así que no había entre ellos ningún necesitado. Miren ustedes qué buena sugerencia para acabar con la pobreza, con los sin techo y sin tierra. No había, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Todo en venta, en venta, en venta, por todas partes. Total, uno decía, yo tengo mi casa, suficiente para mí y para mi familia. Y tenemos una propiedad ahí en, ¿cómo llamarían? Roque Alonso. Por ahí está, ¿no? Por ese lado. ¿Sí? O en Luque. O en Itapúa, en algún lugar. ¿Para qué la quiero? Pongan allí en venta. Ya se vendió, hermano. ¿Por cuánto? 100 millones de guaraníes. Traigan acá. Entreguen al pastor Olovati. Qué buena idea, ¿no? Bueno, para la iglesia. Para la obra. Bueno, pero es más o menos así. Pero nadie decía, esto es mío y esto nadie me lo va a sacar. Pero hay más. Quien más habla sobre la cuestión iglesia es Pablo. Y quien más habla, que ya estamos en el Nuevo Testamento, y ya estuvimos ya también recién en Hechos 4, sobre la iglesia, sobre finanzas, es Pablo. Pero escuchen lo que dice. Vamos a 1 Corintios 9, 6 al 14. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Bien, esto en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 14. ¿Qué es lo que está enseñando él? Él dice, bueno, todos los otros, Pedro, Felipe y todos los que iban como misioneros, no solamente recibían algún tipo de salario, sino que una de las esposas de uno de ellos iba con ellos. Los versículos anteriores dicen eso. Y era una gran cosa para ellos porque ella cocinaba, seguramente podía lavar la ropa y si se planchaba, yo no sé si antes planchaban o no, de cualquier manera tenía que ayudarles. Entonces, pero Pablo y Bernabé no tenían a nadie que les ayude, y Pablo decidió no aceptar ningún dinero. Bueno, si alguien traía una ofrenda pequeña, pero no sueldo. Él dijo en otro pasaje, estas mis dos manos me han ayudado, y yo gano mi propio dinero y yo trabajo para sostenerme, Y si alguien por ahí de repente había, que es tesalonicenses o filipenses, o alguien por ahí en particular que quería darle algo, él aceptaba, pero no un sueldo, no exigía, porque no quería que la gente piense que él por dinero está predicando el Evangelio. Era muy distinto, y él no enseña nada del diezmo, ni una sola palabra. Ustedes no encontrarán la epístola a los romanos, a los colosenses, filipenses, a Timoteo y todo, que él enseñe algo como ofrendar o diezmar. Nada. Eso está a cargo de cada uno. Y si usted es consciente de su responsabilidad, bueno, entonces arréglese con el Señor. Miren, el único pasaje que parece hablar de diezmo, aunque no es, pero parece, es 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros, los santos son los predicadores, etc. También de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día, es decir, cada domingo, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahora, aquí no se menciona el diezmo para nada. Pero cuando yo enseñaba que el diezmo era neotestamentario, porque tenía que inventar algo, ¿no? Pues si la Biblia no dice, yo inventaba. Entonces, pero ya uno aprende con los años. Yo decía, bueno, acá dice, primero, yo juzgaba así, Pablo era judío, acostumbrado al diezmo, sabía lo del diezmo, y ya no iba más allá. Eso me bastaba. Después, el otro argumento, según haya prosperado, implica, yo decía, automáticamente, proporción. Sí, según haya prosperado, implica proporción. Si usted prosperó y ganó $100, entonces son 10. Pero si usted ganó 50, son 5. Según haya prosperado. Entonces yo decía, bueno, puesto que Pablo era judío, conocía el diezmo, ese según habrá sido el diezmo. Pero esas deducciones no sirven. Estamos pretendiendo algo que la Biblia no enseña. Así que yo estoy seguro que el Señor me perdonó. Además, estoy seguro que nadie me hizo caso. Así que las dos cosas andan bien porque aunque los que diezmaban siguen diezmando. Es decir, digamos esto todavía. Definitivamente diezmar es más que nada. Nada es mucho menos que diezmo. Hay dos razones por qué no diezmar. Uno, porque la Biblia no enseña en el Nuevo, o sea, a la iglesia no se le exige tal cosa, ni se la menciona. Y dos, porque es muy pobre, muy poco. Pero si usted no va a dar nada, nada, porque usted quiere diezmar, y se enseñó que la iglesia no es el diezmo, puede diezmar. Es un poquito más que nada. Y yo prefiero que haya algo y no nada. Bien, escuchen estas palabras. La iglesia de Macedonia decidió enviar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Los hermanos, voluntariamente. Tan interesante. En Jerusalén era la mejor vida y allí comenzó la iglesia. Pero llegó el momento cuando las iglesias de Asia Menor, hoy Turquía, tenían que ayudar a los hermanitos jerusalemitas, vamos a llamarlos así. Dice así en Romanos 15, 25 al 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno. Y son deudores a ello, ¿ve? Reconocen que son deudores porque los de Jerusalén los evangelizaron. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes, los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pero no dice qué porcentaje. Y escúcheme de nuevo, ¿por qué no dice? ¿Por qué? Porque esto supone nacer en el ser humano. ¿Cómo es que la iglesia en sus orígenes se desprendió de toda su inversión, así nomás sin que nadie le diga nada, y nosotros no podemos? ¿Somos peores que ellos? ¿Somos más cabeza dura que ellos? ¿Tanta importancia damos a la evangelización y todo esto? Sí, hay. Aquí en la iglesia tenemos algunos casos, hay aquí experiencias muy interesantes, no solamente aquí en la iglesia, sino aún saliendo de acá, de hermanos que yo creo que están trabajando solamente para que la obra siga adelante. Ayer tuve que llamar a mi hermana a Australia que haga algo que medio nos auxilie, porque estamos en apuros económicamente. ¿Y por qué? Bueno, los hermanos están felices y contentos. En el mejor de los casos traen el diezmo, que siempre es mejor que nada. Y en el peor, nothing. Nada. Zero. Y ellos creen, yo creo que piensan que, bueno, no hace falta, porque si no el pastor iba a decir algo. Bueno, ahora aprovecho para decirlo. Porque de verdad es, así es. Y hay un texto que abrevia todo lo que estoy diciendo. Está en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. A muchas iglesias he ido, he predicado en muchas iglesias, lo mismo he visto. Hermanos, vamos a entregar ahora nuestros diezmos y ofrendas. Y vienen dos hermanos, cada uno con su platito. Y entonces repiten allá adelante este texto. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le dije ya, creo, que cierta vez estaban los padres con su hijo, que ya no era muy chiquito, pero era todavía un niño. Él estaba en el medio y ellos estaban a cada lado uno. Pasaba el plato y el papá puso 25 centavos, quarter le llama en inglés, le puso 25 centavos. Terminó el servicio y todos se fueron, ya viajaban a la casa. El papá dijo a la mamá, es decir, el esposo a la esposa, el mensaje no era gran cosa. Y el chico dice, papá, ¿qué quieres por 25 centavos? Y creo que tenía bastante cierto era eso. Y nosotros a veces nos reímos con Leonardo porque cuando la ofrenda es más gorda, él dice, hoy predicaste bien. Y cuando es flaca, hoy parece que estaba mal. Y no le digan que yo dije eso porque se va a enojar conmigo. ¿Qué quiere decir cada uno de cómo propuso en su corazón? Que esa voluntad de cada uno. ¿Y qué pasa si uno se propone ser mezquino? Bien mezquino, pero ultra mezquino. ¿Qué hacer? No reciba de él nada. Siempre el Señor encuentra a alguien que lo va a hacer. Él no quiere de los mezquinos. Alguien dirá, bueno, escúcheme, yo tengo un argumento, y el argumento que yo tengo que usted no va a poder tirarlo por nocaut, ya está tirado. Pero yo le voy a dar el texto. ¿Qué le parece cuando Abraham, cuando todavía se llamaba Abraham, le entrega los diezmos a Melquisedec? ¿Eran ellos judíos? No. Los judíos no existían todavía, porque Abraham comenzaría la nación judía. Así que no había judíos. El texto está en Génesis 14, 18 al 20. Escuchen bien. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. No vamos a discutir quién es Melquisedec, nada de eso. El punto aquí es que no existía todavía Israel. Entonces, la combinación que hacen algunos dicen, bueno, yo también lo hacía. No, yo soy bastante inteligente para hacer eso cuando no sé qué decir. Entonces, lo que yo hacía, decía, miren, hermanos, bien, bien decidido le hablaba. Hermanos, fíjense bien. Abraham todavía no era Abraham. Él todavía no había, o sea, todavía no existía el pueblo hebreo. Y menos la ley mosaica. Y menos los 10 mandamientos. Nada de eso. No había nada. Él ya fue y dio el diezmo. Usted, hermano, debe hacer lo mismo. Bueno, suena, parece verdad, pero solamente suena y parece verdad, pero no tiene sentido. En la época cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, cualquier comentarista serio le va a decir que la cuestión diezmo era muy conocida aún entre muchos paganos. Ellos apartaban el diezmo para sus sistemas religiosos o sus ministros, llámense como se llamen. Pero ellos hacían ya esto. Ahora, Abraham tuvo una gran victoria como un buen guerrero, y Melquisedec era un personaje único. Mucho se discute quién era él. Aquí solamente dice rey de Salem. Salem podría ser Jerusalén. Y en esa época muy, muy antigua. Y entonces Abraham viene y espontáneamente le entrega los diezmos de todo. Y Melquisedec lo bendice. Eso es todo lo que sabemos. Pretender usar este texto como yo mismo lo hacía, ya le repetí muchas veces que yo también soy ignorante, pero antes era peor. Bien, lo que se dice en Hechos 4, noten de nuevo los versículos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. No podemos resolver todos los problemas de los pobres de Paraguay, pero podríamos, si quisiéramos, si solamente quisiéramos, resolver los problemas de los pobres de la iglesia. Te dirá, no, que trabaje, yo también trabajé. Bueno, si usted no quiere tener el privilegio de recibir la recompensa que él le puede dar algún día, esa es una buena respuesta. Es una excusa, y la excusa puede servir de respuesta para una persona miserable en ese aspecto. Así que el diezmar no es neotestamentario, ya les dije, porque este fue un mandamiento a los judíos. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Yo creo que si hoy tuviéramos que hacer así, llevar frutos, a la hora que los mangos caen todos al suelo, ¡uy, cuántos generosos habría! Y llevarían mangos y para que coman los ministros, ¿no? Yo creo que el pastor se volvería una planta de mango con el tiempo. Escuche esto ahora. Si ustedes quieren seguir, muy bien. Números 18, 21 al 26. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vosotros, a vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Esto es para los levitas. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los hijos de y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Eso ya habíamos leído 18, 21 al 26. Y en Deuteronomio 14, 22 en adelante, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vamos a parar aquí y vamos a leer solamente el 26, 12 de Deuteronomio. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Una buena pregunta después de leer estos textos es, ¿a quién hace responsable Dios de la pobreza que nunca, nunca podemos eliminar, aún entre los propios cristianos? Vemos que todos estos mandamientos fueron dados a los judíos para que la tribu de Leví pudiera marchar firme y seguir haciendo el trabajo espiritual. ¿Por qué nosotros, en lugar de aumentar emisoras, por ejemplo, para que nos retransmita? Bueno, pregunte al hermano Rafael, él viene de México. Allá jamás, no por ser mezquinos o algo así, jamás podrían transmitir programas espirituales como nosotros hacemos. Acá hay libertad. Un día, aquellos que hoy, si participan, lo hacen, pero yo no sé qué voy a hacer porque lo lamentarán mucho. Porque aquí también se va a prohibir, llegará el momento. Tal vez no está tan lejos, pero por ahora, mientras podemos hacerlo, es maravilloso. Yo, por ejemplo, nuestro hermano Héctor, que es mi sobrino, tiene una emisora allá en... Bueno, él ayuda a los hermanos que están en la parte espiritual porque retransmite nuestra emisora. Al principio parecía difícil, la ley no es la misma de acá, que tendrían problema para poder retransmitir, y más aún una emisora del exterior, que es en nuestro caso aquí de Paraguay, con toda la programación así. Después parece que dijeron, bueno, si hay por lo menos un 6%, 4% de lo local. Acá no hay estas restricciones, pero parece que ahora ni siquiera esas restricciones existen. Él no tuvo que pagar. Hay un grupo de familias, yo creo que son 4 o 5 familias, por ahí va a aparecer en la próxima revista, y ellos son de origen alemán, viven en un lugar que se llama Chatón, está muy cerca de una ciudad bastante grande, se llama Leandro Alem, y ellos decidieron colocar la emisora. Ellos escucharon algo por otra emisora de la programación de acá y ellos desearon hacer algo así y comenzaron a hacerlo, pero necesitaban guía, no tenían idea, no sabían qué diferencia había entre potencia del transmisor y lo que hacían los dipolos en la antena y lo que era la frecuencia, nada. Pero comenzaron a trabajar y Héctor los estaba ayudando en esa parte y levantaron la emisora y está transmitiendo y están aumentando, y de 4 dipolos que tenían, que es lo que hace de antena en una, sobre una torre, aumentaron a 8. Yo no pude creerlo, tuve que llamar a mi sobrino y decir, ¿es verdad lo que ahí aparece? ¿Es así o yo entiendo mal? No, dice, es así. Eso va a aumentar muchísimo. No hace falta aumentar en transmisor porque la antena lo va a hacer. ¿Quién le dijo a esas familias que lo hicieran? Yo no les dije. Yo no puedo ir así, no, ni los conozco, y así decirles. Y ellos no son de una iglesia ultra conservadora, no. Pero para ellos era nuevo escuchar la enseñanza bíblica. E inmediatamente decidieron que debían compartir esto. Hoy, cuando decimos que se necesitan tanto y cuanto para poder lograr y tener una emisora en tal o cual parte, dicho sea de paso, por ahí hay una emisora, no recuerdo dónde, que quieren retransmitir nuestra emisora, pero nosotros no tenemos recursos para poder hacerlo y quizás pagar parte de eso. Y ellos retransmitirían que esa, no hay una sola emisora que lo haga allí. Y escuchen, yo no quiero ser culpable de la negligencia de otros, y menos de la iglesia que el Señor me puso para pastorearla. Yo no voy a dar cuenta de la iglesia que pastorea el hermano allá en Tijuana, México, o en la Ciudad de México, o en cualquier otro lugar, o alguien por ahí en Argentina o en Brasil. Yo voy a dar cuenta a Dios de lo que enseñé aquí, y si dije toda la verdad o no. Jesús, cuando mandó la gran comisión, todo lo que yo os he mandado. Por eso hoy lo que traté de hacer es hablarles de lo que la Biblia habla acerca de cómo apoyar la obra. El diezmo es miserable, no está en el Nuevo Testamento. En el caso de Mateo 23:23, ¿favorece el diezmo? No. Ustedes ya conocen ese texto, ¿verdad? Mateo 23:23 dice que no. Dice, ustedes diezman todo, hasta lo más chiquito, pero el amor y la fe y todo desecharon. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él no está diciendo que la iglesia debe diezmar. La iglesia no había nacido todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia nace recién en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y aquello está en Mateo capítulo 23. Tengamos mucho cuidado cuando leemos la Biblia. Pero de nuevo quiero repetir estas palabras de 1 Corintios 6, perdón, 9, 6 al 14. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado del buey? Ustedes saben que por años yo decía, interesante, un texto para aquellos que, el derecho de los animales. Pero él mismo dice que Dios no tiene ningún cuidado y no está hablando del buey. Y si es buey, es bípedo. No tiene cuatro patas. Está hablando del ministro. ¿Y cómo es que eso de trillar y comer? Bueno, aquellas personas que son mayores, más o menos de mi edad o por ahí cerca, vivieron en el campo y sembraron, por ejemplo, soja o cualquier cosa, saben que cuando está todo ya seco y la semilla está lista para trillar, entonces tiraban ahí todo eso sobre una lona o algo así para que la semilla caiga de todas estas ¿cómo se llama? Que tenía ahí. Ahí le dice cáscara o lo que fuera, ¿no? La vaina. Sí, pero no ese que se pone el cuchillo. El buey, algunos lo que hacían eran que hacían que los caballos caminaran, ¿no? Así nomás, trotando. Y el hecho de pisar y pisar y pisar, al final de cuentas, claro que toda la semilla salía y estaba libre. Pero otros tiraban un rollo de madera pesado, lo tiraban. Entonces el buey andaba y se le ponía un bozal para que no coma. Pero Dios dijo, no pongan bozal al buey. Él tiene derecho de comer a medida que va caminando, un poquito acá, un poquito allá, y así, que coma. Y yo decía, bueno, un buen texto para el derecho de los animales. Y Pablo dice acá, ¿creen ustedes que a Dios le interesaban los bueyes? Él está hablando de nosotros. Y dice, o dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Imagínense usted si el buey está muy hambriento y usted comienza a dejar lo que come, lo que quiere, muy poco le va a quedar a usted. De todo lo que usted pensaba, sacar unos 10 kilos de semilla, al final le va a quedar 2 o 3, porque el buey se comió todo. No. Entonces él dice, no. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, dice él, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Y nosotros, los pastores, estamos haciendo exactamente lo que hacían los levitas. Nos ocupamos en lo espiritual, pero no abarcamos solamente a los hermanos. Estamos evangelizando también, llevando la palabra a otro a través de la radio, a través de los impresos, de todos los medios. Todo lo que yo pido a la iglesia es ayudar económicamente, que es mucho, mucho más fácil que hacer el trabajo que hay que hacer. El trabajo es mucho. Y después, si otros participan de este derecho, había en los días de Pablo, sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Es decir, otros que predican reciben ayuda, ¿por qué no nosotros? Ah, y luego dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Esto es lo que él dice, pero yo creo que había otra cosa más. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. La conclusión de todo esto es, ¿diezmar o no diezmar? A ver, ¿sí o no? Nadie quiere decir nada, ¿no? Porque no quieren que se les diga que son muy mezquinos o algo así. ¿Está bien o está mal? Hay un factor psicológico en esto, permítanme usar esta palabra, que cuando una persona diezma se siente libre de obligaciones. Es como cuando usted para aquí en el semáforo y viene alguien y ya le mete agua y ya le va a limpiar el vidrio. A usted no le gusta, que yo ya aprendí a tener allá un poco de algo de dinerito, pero es tan poco que, como decía el hermano, un día le preguntó de una moneda en un supermercado, ¿y este cuánto vale? Dice, nada. Entonces, uno da ahí una moneda y piensa así, bueno, yo le doy poco, pero yo soy solamente un vehículo. Viene otro, va a hacer lo mismo y también le va a dar. Viene otro y también. Entonces vamos sacando la cuenta y dice, ese tipo está ganando más que yo, porque todo el día está allí. El diezmo hace más o menos lo mismo. Hace que nos sintamos tranquilos, nuestra conciencia bien tranquila, dormimos tranquilos y decimos que lo hagan los que tienen. ¿Y sabe qué? En esta iglesia, algunos, muy pocos, sí lo están haciendo. ¿Y cómo lo hacen? Pero la gran mayoría no ha aprendido. Permítanme dejar esto con ustedes como final. Aquellos de ustedes que todavía son bastante jóvenes y tienen hijos chicos, yo recomiendo, eso es para más bien una reunión con padres, pero no importa, el tema es el mismo. Yo recomiendo que para evitar una generación codiciosa, enseñen a los chicos, por ejemplo, si los chicos no tienen mucha gana de hacer esto o aquello, denle un estímulo, y el estímulo puede ser un poco de dinero, digamos unas monedas o algo así. Y entreguen esto, y después un día ustedes van a entregar, puede ser entregar al pastor, que ellos se sentirán mucho más a gusto, o entregar en la ofrenda. Y aprendan y enseñarles qué es el diezmo. Una nieta, casi digo sobrina, aprendí ya porque como no me siento viejo, entonces una de ellas, la mamá le enseña eso. Y el otro día yo estuve con ellos y me trae monedas así, pero monedas americanas, y un montón de monedas. Y dice, dice Grandpa, que es abuelo, esto es para la radio, para la obra. Y era, no era mucho, mucho, pero tampoco era tan poco, ¿no? Era como $50, que es bastante ir acumulando poco a poco. ¿Qué está aprendiendo esa chica, esa niña? Está aprendiendo un principio. Mientras tanto, ella estudia, ella está sana, ella está bien, y la mamá le sigue enseñando. Si nosotros como generación no hemos aprendido esto, no permita que sus descendientes, los suyos, sigan el mismo camino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti y pedimos que el nombre tuyo en todo sea glorificado. Te lo pedimos y agradecemos por todo en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.